Ahora no tenés excusa. Sé parte de la radio. Sé parte de tu radio. Facebook.com/Radio LU3. Más opciones, más juntos. Ahora estamos en comunicación con Jonathan Eguier, integrante de la cooperativa de trabajo de Flamante de Creación, que viene a administrar el portal InfoNews. Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? Ángel Antaniani y Federico Hidalgo, te saludamos desde LU3 de Bahía Blanca. Ángel y Federico, ¿cómo les va? Un saludo acá desde Buenos Aires. Así es, como vos comentaste, lanzamos, o mejor dicho, relanzamos hoy nuestro desaparecido portal en su momento por los empresarios que vaciaron el Grupo 23. Así que nada, nos encontramos hoy con este nuevo desafío, así que nada, muy contento, la verdad. Contanos un poco cómo han sido estos tiempos y cómo ha sido, digamos, este tránsito, cómo fue que se tomó la decisión de seguir adelante con el proyecto y de constituirse justamente en cooperativa. Claro, sí, y la verdad que el proceso fue muy duro. Lo que sería el proceso de vaciamiento del Grupo 23 arrancó en diciembre, primero con una venta fantasma al Diario de Tiempo Argentino y Radio América, y después con el resto de los medios. Nosotros fuimos un poco el último eslabón de toda esa cadena. Nosotros desaparecimos principios de mayo, los primeros días de mayo. Los dueños decidieron dejar caer los servidores, se cayeron los servidores y por lo tanto se cayó la página. Nos quedamos sin archivo, sin absolutamente nada. Así de un día para el otro, y bueno, arrancamos ahí un proceso de negociación para ver qué pasaba con los retiros voluntarios e indemnizaciones. Nosotros aparte ya veníamos con 2 meses de sueldo de deuda. Arrancó una negociación que terminó mal porque los empresarios se borraron, por decirlo de alguna manera, y bueno, nada, quedamos 50 trabajadores en la calle con meses de sueldo de deuda sin un peso, digámoslo así, sin indemnización, sin nada. Así que bueno, después de un largo debate en asamblea de la comisión interna, se decidió relanzar el portal dirigido por nosotros a través de una cooperativa que conformamos entre 20 y 30 de los 50 trabajadores que nos quedamos en la calle. Así que hoy fue el día del relanzamiento del portal InfoNews. Meses duros pasamos, pero bueno, acá estamos, de pie, digamos. Y entonces, ¿con qué expectativas y cómo evalúan las primeras horas de funcionamiento ya bajo esta nueva modalidad? La verdad que muy contento, por lo menos todos estamos muy contentos. Ha tenido una repercusión impresionante en todos los medios. InfoNews era el tercer portal más leído de Argentina, agarrando todo lo que es la parte de Clarín, todo lo que conforma Clarín y La Nación, Infobae e InfoNews, que bueno, en el momento se cayó, así que nada, tuvo mucha repercusión. Hoy nada, contaba ahí a la producción, a tu compañero, Víctor Hugo Morales leyó un mail que mandamos a todos los periodistas, recomendó el portal, leyó las principales noticias del portal InfoNews. La verdad que un apoyo desde varios lados que estamos teniendo, tanto de organizaciones políticas, de colegas, de periodistas, de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos. La verdad que de varios lados tuvimos un apoyo inmenso. Tanto es así que estamos teniendo algunos problemas técnicos porque entró tanta gente de repente que los servidores no dieron abasto, así que estamos ahí arreglando algunos problemitas técnicos. Me ganaste de mano, sí. Porque te iba a preguntar por eso, porque hasta hace 15, 20 minutos podríamos acceder, ahora no, y viste que en estos tiempos uno se pone un poco suspicaz y no vaya a hacer cosas que... Sí, la verdad es que entró tanta gente de repente porque fue una ola a la mañana que el servidor no aguantó, o sea, entró tanta gente que no aguantó el servidor, así que estamos ahí tratando de arreglar el problema porque nada, esto está mantenido por servidores que mantienen el sitio online. Cuando entra tanta gente colapsa, y si el servidor no aguanta toda esa cantidad de gente, se cae, así que estamos ahí restableciendo para que en unos minutos vuelva a aparecer online. Nada, también habla un poquito de lo bueno que sucedió. Claro, de la necesidad que... No hay nada raro, no hay ningún... hackeo ni nada, o sea, es la cantidad de gente que entró que generó esta ola de clics, digamos, que hizo caer el servidor, que ya lo estamos poniendo de vuelta arriba. Bien, es importante aclarar eso y también rescatar este dato, es porque hay una necesidad de otro tipo de información, si no, no pasaría que se colapse al lanzarse un servidor con noticias, ya se colapse. Digo, esto es que evidentemente es que hay una necesidad de escuchar otras voces, ¿no? Sí, es que la verdad que hay un espacio que está vacío, que quedó vacío, que lo ocupan 3 o 4 medios y que hay una parte que quedó vacía, así que hay que empezar a llenarlo. A ver, no es casualidad que Radio del Plata pasó a ser la segunda radio más escuchada bajo Radio Mitre, por mucha diferencia, pero pasó a ser la segunda más escuchada. Subió mucho a M750, que es la radio, bueno, donde está Víctor Hugo, Y nada, De Plata quedó segunda y después C5N también ha crecido su rating. A ver, Roberto Navarro lidera su franja horaria, el destape, la web del destape pasó a ser también una de las webs más leídas del país. O sea, hay lugares que están creciendo porque hay una parte que está vacía, que no está totalmente llena. Así que Infonews también viene un poquito a llenar ese espacio. Hay un espacio crítico del gobierno que no está lleno. A ver, uno para escuchar hoy Radio Nacional les pone TN en vez de escuchar Radio Nacional, es exactamente lo mismo. Como que están pasando esas cosas. Hay un lugar que le falta representatividad, digamos. Sí, sí, y que el Estado debe escuchar a eso. Digo, pensando en el tema de la distribución de la pauta publicitaria, veíamos en Chubut, por ejemplo, que varios medios han tenido que cerrar porque han desistido el Estado de apoyar con pauta y direccionarla solamente a los medios más grandes, en esta lógica, ¿no? De que el que es más grande, el que tiene más llegada, recibe más pauta, entonces el otro, que cierre. Sí, los medios están viviendo su mayor crisis desde el 2001, cuando Clarín echó casi 200 trabajadores y empezaron a cerrar medios impresionantemente. Pasó lo mismo ahora, desde que asumió el presidente, un cierre de medios masivo. El medio, por lo menos, a ver, hubo un empezó ahí muy de a poco, pero se fue generando ese vacío, ese vaciamiento, tanto con lo que nos pasó a nosotros como un montón de medios, hay un montón de medios que están en conflicto con pago de salarios en cuotas o falta de pago de salario, no sé, desde Radio del Plata, que está segunda, y adeuda salarios, hasta, no sé, Perfil. O sea, estamos hablando de medios grandes que tienen problemas salariales, y nada, se generó ahí algo, un agujero importante. El gobierno tampoco está haciendo nada porque esto no le suceda, o sea. El ministro de Trabajo nunca nos recibió a nosotros, a los trabajadores del Grupo 23, para que se den una idea. Está sucediendo en todo el país, es algo que sucede en todo el país. Los sindicatos de prensa de todo el país no están muy fuertes. Nosotros tenemos acá en Buenos Aires la UTBA, que es el sindicato que nos debería representar, que no movió un dedo en estos 8 meses. Por algo se conformó el CIPREVA, que es el sindicato de prensa que es el que nos está defendiendo ahora, digamos. ¿Y por qué no los recibía? ¿Cuál es la respuesta desde el Ministerio de Trabajo? ¿Ustedes pidieron reuniones y qué? No, nosotros pedimos reuniones y nada, nos mandan al número 4, al número 3. O sea, llegamos como mucho al número 3 del Ministerio de Trabajo. Ah. No nos recibió el Ministro de Trabajo, no nos recibió. No, la labor del Ministro de Trabajo en este momento es mirar para un costado con los casi 200.000 despedidos que hay en todo el país. Es una realidad. Sí. Resale a Son políticas económicas, es parte de la política económica de este gobierno. Sí. Esto es así, o sea, es inocultable. Jonathan, agradecerte el contacto, por supuesto, el deseo de lo mejor desde aquí, desde Bahía Blanca, desde una radio que ha transitado por eso mismo en los 90. Nosotros somos una radio cooperativa. Así que sí, me enteré y por algo, la verdad que le di la nota muy entusiasmado porque somos casi compañeros en esta lucha. Sí. Así que les agradezco mucho el apoyo de ustedes, el apoyo de los colegas de la radio. Así que nada, también fuerza para ustedes y bueno, esperemos lo mejor para todos los medios cooperativos. Así que nada, el agradecimiento lo hago extensivo también de mis compañeros hacia ustedes. Bueno, hasta la próxima, Jonathan, seguiremos por supuesto en contacto más adelante. Un abrazo grande, chau chau. Dialogamos con Jonathan Eguier, integrante de la cooperativa de trabajo de Infonews, cooperativa de trabajo que se puso, digamos, en marcha formalmente hoy con la reapertura del portal de noticias, que ha tenido, como el propio Jonathan nos decía, tantas visitas que colapsó. Sí. Así que bueno, colapsó por algo bueno, que es, digamos, la cantidad de visitas que han tenido. Y a propósito de la situación de los medios de comunicación en el país, que decía Jonathan Eguier, están en su peor crisis desde el 2001. Mira, más de 2.000 trabajadores se han quedado sin trabajo en lo que va del año. Estamos hablando de 2.000 trabajadores de prensa, de 2.000 periodistas. El diario La Jornada de Chubut publicó un editorial en el que refleja la situación de los medios en el interior del país desde que asumió Macri. Que es lo más preocupante. Que tal cual. Porque el interior es lo más preocupante. Obviamente. Allá, mal que mal, qué sé yo, hay otros rebusques, pero cuando estás lejos de todo, al menos digo, cuando digo lejos de todo, digo de los lugares en los que se toman decisiones, porque convenientemente en muchas jurisdicciones locales dicen, no, mire, nosotros no podemos hacer nada si de arriba no nos dicen tal cosa, como ha pasado acá en Bahía Blanca con Bevilacqua, que lo además lo ha dicho públicamente en esta radio, yo modificaría ciertas cosas y de arriba tal es otra. Bueno, hoy por hoy no es distinta la imagen de la ciudad, es más, la concentración de la pauta publicitaria en un medio en particular es un proceso que se profundiza antes que otra cosa, y eso que ese diario sale menos ahora, sale sí. 3 veces por semana en vez de todos los días. Ahora, dice la editorial del diario La Jornada de Chubut que en los últimos 7 meses más de 2.000 trabajadores de prensa se quedaron sin empleo en Argentina. La mayoría pertenecía a medios de comunicación del interior, obviamente, los más afectados por la nueva política de medios de gobierno de Macri, quien escudado en una presunta intención de reducir gastos, redireccionó la pauta oficial a los grandes medios de alcance nacional, entre ellos, obviamente, los poderosos diarios La Nación y Clarín, y las emisoras televisivas Canal 13 y Telefe, que se acomodó rápido, digamos, al sí. cambio de panorama político. Este panorama para los diarios del interior, obviamente, es más que oscuro, y no son pocos los que anticipan cierres masivos, no solo causados por esta decisión de Macri y su equipo económico de repartir el dinero de la pauta publicitaria entre medios centrales y de Fuego Amigo, sino por el desolador estado de la economía, con pautas privadas en franca caída, que este es otro efecto, obviamente, resultante del proceso recesivo que vive la economía argentina. Y obviamente las ventas de ejemplares de la prensa gráfica que están en retroceso, además de las difíciles situaciones de los gobiernos provinciales y municipales, que también han reducido drásticamente sus pautas oficiales, bueno, salvo para algunos medios que salvo insistimos con el caso de Bahía Blanca, que es paradigmático en este sentido. Sí, estamos en crisis, pero no todos. Bueno, van a cerrar la mitad de los diarios, le advirtió hace poco un empresario periodístico al secretario de Comunicación Pública y encargado de la distribución de la pauta oficial, Jorge Greco, según publicó el propio diario La Nación, que hizo un extenso informe en el que justificó la estrategia de Cambiemos de redireccionar la pauta publicitaria. Y aquí aparece el porqué, ¿no? El argumento del gobierno, que es el mismo de los grandes medios nacionales que se están beneficiando con este cambio de reglas, es confundir a la sociedad, calificando, obviamente de manera deliberada, calificando a la pauta publicitaria oficial, que debería ser equitativa y democrática, como la pauta acá. Es decir, años en los que medios calificados por la prensa hegemónica como adictos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner recibieron el beneficio de la pauta publicitaria del Estado Nacional. Ahora bien, ellos, Clarín, La Nación, La Nueva Provincia, evidentemente son tan independientes, tan objetivos, tan serios en su trabajo, tan precisos en sus investigaciones e informaciones, que deben de merecer la totalidad o casi toda la torta de la pauta publicitaria estatal, y todos los demás somos unos parias, adictos a tales o cuales cosas, miserables piojos que no merecemos ni el más mínimo grado de consideración. Debe ser un poco así el esquema, porque si no... O por lo menos disfrazarlo un poco, aunque sea, que no se note tanto. Digo, ejemplo, concreto, número... Nosotros cumplimos, digo nosotros, esta emisora 74 años en el mes de junio. Sí. ¿Sí? Bueno. El diario de La Nueva Provincia, el primero de agosto, cumplía 118 años. Sí. Por ese cumpleaños hay una pauta publicitaria a una importante empresa de publicidad que lo publica en ese mismo diario en adhesión por el aniversario de La Nueva Provincia de 32.952 pesos. Esto quiere decir te cobran hasta el saludo y claro. el saludo que vos le das a ellos. El saludo que vos le das lo pagás. Y no es barato. Y no es barato y lo pagás vos con tus impuestos. Sí. ¿Cuánto salió el aviso que nosotros por nuestro aniversario de esta emisora? Sí, una emisora. A nosotros nunca nos llegó nada. Ni una docena de factura. ¿Entendés por qué decimos esto? Que no se note tanto, al menos, ¿sí? Digo, fíjate vos, para decirle feliz cumpleaños, le pagaste 32.900, 33 lucas le pagaste, ¿sí? Que, por otra parte, podría haber sido menos si la contratación era directa, pero además como se terceriza, sí. Se tiene que quedar la parte de la agencia, que es de un 30%, por lo menos. Claro, eso pasa también, ¿no? Que entra por ahí. Pero unos días antes... bueno, también el aniversario de Cabildo, por ejemplo, 16.000 pesos salió el aviso en el diario para decirle feliz cumpleaños a Cabildo. Le hubiera pagado un asado y mejor, ¿no? Sí, A nosotros no nos llegó nada tampoco para decirle feliz cumpleaños. Yo quisiera decirle feliz cumpleaños. Además, en un diario de y tomando el argumento de la nueva provincia para echar gente de cada vez menos tirada, decir un diario que lee cada vez menos gente. Sí. Bueno, digo, para que tengas en cuenta, te lo digo con números concretos, esto está en Gasto Público Bahiense, es información pública, vos podés acceder desde tu página web. Nunca nos sentamos a charlar cómo se hace esto, por qué se hace esto, por qué vos decidís decirle feliz cumpleaños y pagarle 33 lucas en un aviso. Yo cumplo años ahora en unos días. Sí, yo cumplo en septiembre. Sí. LU3 AM1080. Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada.